entre que el masismo y el kirchnerismo se juntaron desplazando la propuesta del oficialismo, ¿no? Tenía un costo fiscal mucho más bajo la propuesta oficial de Macri, pero ahora, ¿cómo hacemos para recuperar ese dinero si es que se sube tanto? Reitero, son 400 millones aproximadamente de la provincia de La Rioja. Y otra de las cuestiones que ha estado sucediendo, este tema de los derechos humanos, el Día Internacional, donde hubo un acto en el Teatro Provincial, estuvo gente de Nación, los nietos recuperados, estuvo la primera nieta recuperada también. Bueno, y allí un fuerte mensaje, creo que una bajada muy fuerte de parte del secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, quien hizo una referencia muy clara al gobierno nacional, a esto que está sucediendo a nivel internacional también, y específicamente también se refirió a lo que hace a la detención de Milagros Salas. Bueno, y entre otras cosas, otra de las cosas que sucedió es la señalización de donde funcionó la Policía Federal, aquí en La Rioja, por la calle Adolfo Dávila, que se había puesto un cartel, se lo había removido, y hoy vuelve a estar ese cartel después de que, con el apoyo de la municipalidad, se detuvo un freno, se puso un freno a esta obra. Bueno, diferentes actividades que tienen que ver con los derechos humanos hoy en Chamical. Por eso vamos a hablar con Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos. Muy buenos días para Radio Nacional. Gabriel Miranda, los saludo. ¿Cómo está, Delfor? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Un gusto. Buen día para todos. Bueno, un gustazo para nosotros hablar con usted. Queríamos que nos recuerde sobre estas actividades que se han desarrollado por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vienen desarrollándose toda la semana. Bueno, estuvo en el teatro, gente de Nación, Teatro por la Identidad. Coméntenos un poquito sobre todas actividades. La verdad que ha sido muy intensa la actividad este año. Como vos decías, el día 8 nos adelantamos, preparamos el acto central ahí en el Teatro Provincial junto a la Secretaría de Cultura y también junto a la Dirección de Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Municipalidad de Capital. La ULAR también acompañó y varios de los organismos conocidos, ¿no es cierto? La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la de Expresos, el Colectivo de Hijos, el Frente Ciudadano y una serie de otras organizaciones, Resistiendo con Aguante, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Así que, bueno, el acto consistió en el tema de la identidad, porque este año creemos que el único elemento positivo que hemos tenido es la aparición del nieto 121. Todo lo demás fue patriqui, como se dice en criollo, el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos a nivel nacional, la falta de apoyo y vulneraciones flagrantes de derechos humanos por el propio Estado Nacional, como es la detención de Milagros Salas y de sus compañeras, una detención totalmente ilegal, no conforme al Estado de Derecho, una persecución política a todos los disidentes políticos, opositores políticos, la judicialización permanente de la política como una forma de linchamiento público y de sentencia antes de la sentencia, es decir, de condenar a la gente sin que se le dé derecho a su defensa, con la complicidad del Poder Judicial, que sabemos de dónde viene y qué intereses defiende, y en esto no solo está lo de Milagros Salas, sino de la propia expresidenta, que es víctima de un acoso judicial permanente, y después también la criminalización de la protesta con protocolos, y yo también señalé la gravedad que tiene el querer poner límites a la migración de personas que vienen a nuestro país y que son de países hermanos, limítrofes, donde siempre la Argentina los acogió como un lugar de trabajo, de posibilidad de vida, de crecimiento, y vemos que lamentablemente hoy se están firmando convenios con algunos de los estados provinciales, como la Ciudad Autónoma, por ejemplo, para crear centros de retención de migrantes, es decir, no permitirles entrar, llegan al país y si tienen alguna irregularidad se los retiene, que es prácticamente una privación de la libertad. Cuando no tienen motivo para privar de la libertad a alguien que no es un delincuente, en todo caso tiene algún papel irregular, pero para eso está el propio Estado para resolverlo. Y lo mismo hemos visto en el tema de inteligencia interna que se está haciendo, algo que está prohibido por la Ley de Defensa de la Democracia y que hoy vemos cómo se para en la calle, se pide documentación, se hace inteligencia, lo hemos sabido, en algunas reuniones gremiales, como fue el caso de Suteba en un lugar de la provincia de Buenos Aires, o como está sucediendo con el pedido de informe de los extranjeros que estudian en la Argentina. Eso es muy grave, pedir de dónde sacan el dinero, cómo marcha el rendimiento estudiantil de ellos, qué actividades despliegan y desarrollan en la Argentina, como sospechando y poniendo de nuevo en funcionamiento estructuras de persecución que creíamos que ya estaban totalmente erradicadas. Es decir, todo eso hemos señalado en estos actos que hemos tenido, particularmente el día de la identidad, del acto en el teatro. El Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Claro, que estuvimos ahí, bueno, eso fue lo que yo expresé en el saludo, en el pequeño momento de alocución que tuve como para enmarcar qué celebramos, qué conmemoramos y cuáles son los desafíos que tenemos. Y bueno, y después fue el teatro mismo, ¿no?, que habló por su propia actuación de los Exacto. actores, el Teatro de la Identidad, y después hemos tenido la actividad el día que vos también señalaste, del sábado 10, sí. con la relocalización, recolocación del cartel de señalización de la ex Policía Federal. Bueno, y eso continúa ahora con otra señalización también en Olta, ¿no? En Olta, Chamical. No, en este momento estamos en Chamical, justo acá en la esquina de la plaza, de las plazas de Chamical, la que tiene, bueno, la sede del banco, y está en una de las esquinas, está la policía, la primera. Bueno, ahí vamos a señalizar este lugar, porque acá funcionó en aquella época nefasta de los años 76 y 77 como centro de detención de presos políticos. Algunos han estado más tiempo y otros menos. Algunos pasaron por esta comisaría y fueron llevados a la base aérea, que ya está señalizada. Y bueno, teníamos pendiente esta señalización, la estamos haciendo con la gente de la Sala de la Memoria, que funciona en la parroquia de Chamical, con quienes trabajamos en conjunto. Y bueno, es el cartel que ponemos, está en un lugar privilegiado, justo en la esquina, está de un lado la policía y por la otra calle está Tribunales, de acá de Chamical. Bien visible. Bien visible. Bueno, y dentro de un rato, después del acto de acá, que también vamos a entregar los libros de la sentencia para la biblioteca de Mitre, la biblioteca la biblioteca de AMP, que lleva los nombres de los curitas asesinados, y para la Sala de la Memoria, que tiene la parroquia de Chamical. Traemos los dos libros, el de la sentencia de los curas y la sentencia de Angelelli. Son los mismos que le entregamos a la expresidenta, ¿no? Exactamente. A Cristina, y bueno, y a otros más, a mucha gente. Y después sí, vamos a Olta. En Olta vamos a tener el tema de la colocación también en la comisaría, y ahí se agrega, por decisión del intendente Carlos Romero, el también colocar una placa, una especie de baldosa en el lugar donde funcionó muchos años, desde el año 76, 75, una garita que era la forma de controlar al pueblo y especialmente a la parroquia. Ustedes saben que el primer cura detenido de la dictadura fue el cura de Olta, Eduardo Ruiz. Y bueno, y ellos tenían habían elaborado toda esa historia negra de que la parroquia de Olta y Sierra de los Quinteros era un lugar de desarrollo, un foco de desarrollo de la guerrilla y todas esas barbaridades que se hablaban entonces. Y bueno, y pusieron la garita, y Carlos Romero me hizo acordar, el intendente, y me dijo, bueno, mira, vamos a voltearla y vamos a dejar unos pedacitos, unos vestigios, y en el medio se nos ocurrió poner esta baldosa que la vamos a descubrir dentro de un rato, a las 12. Bueno, muchísimas gracias, Pollo, por este contacto para con la radio, y bueno, contarnos estas actividades de que se vienen desarrollando en Derechos Humanos, lo cual nos parece muy bueno resaltarlo. Muchas gracias por el contacto, Pocho. Bueno, Gabriel, buen día a todos. Hasta luego. Era el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, que estuvo toda la semana con actividades sobre los derechos humanos. Bueno, una de esas actividades es la presentación del documental de Ezequiel Fuentes Sauma, quien se va a presentar esta semana. Tengo entendido, ya vamos a estar hablando con él también, el licenciado Ezequiel Fuentes Sauma, quien es también pertenece a nuestra casa. Ya vamos a ver si lo llamamos para este otro programa, poderlo llamar. Nosotros estamos cerrando ya esta primera jornada, la primera mañana de la radio. En la despedida, Jorge Javier, algunos saludo, números. Un saludo para Estudiantes, que está de cumpleaños, 70 pirulos, el club del barrio Pango. Y también hay que esperar esta noche la confirmación cuando se va a jugar la final del básquetbol local entre San Martín y el equipo de Amancay. Posiblemente jueguen mañana. ¿Hay celebración de Estudiantes? Sí. Estamos invitados por el presidente de Estudiantes, Claudio Quiroga. Cena, festejos y todo para Estudiantes, 70 pirulos. Muy bien, terminamos esta jornada, la primera mañana. Ya viene Sergio Flores con la segunda mañana de la radio, Estación 620. Ponga AM, escúchenos por AM620, por favor. Si está en el auto, ponga AM y escúchenos. AM620, nuestra frecuencia. Seguimos con Radio Nacional. Sebastián Torres manejando la maraña de cables y botones. Hasta mañana.